comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Les 12:31 minuts i així estem fidels a la cita diària. En fi, faça la calor que faça. Estiguem conforme, estiguem de salut, que ho saps de la meva vida, que sóc un sac de bacilococos. En fi, perdoneu, companys, però avui és el dia en el que m'ha agarrat el, no sé, un gripasso, no sé, a veure si, si siré d'esta. Si arribe fins a les 2 de la vesprada, serà un plaer compartir l'actualitat en València Abierta. Bueno, espere, no, espere que no siga contagiós, que és el típico gripazo, Tampoc així n'estiguem, una miqueta de mal de gola, que sóc un exagerat. Que eres un exagerat, Joaquín, que eres un exagerat. Home, anem a estar millor que així. L'aire acondicionat este que mos talla, mos talla pel mig. Silvia Tomàs, què tal per la ella del tio? Com estàs? Molt bé, molt bé. Com va la marxa? Si és contagiós, contagiada, suposo ja. Perquè... No, però afortunadament l'equip de la 97.7 me consta que esteu de defenses fets un primor. Sí, sí, sí, no, molta vitamina C, sempre, sempre, tot l'any, sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Ui, dia jo que era dijous, era dijous ahir, que és el dia en el que se me manifestó la, estas fiebres que estoy padeciendo. Però no, no, no, no, no, que va a ser dijous. És divendres i és un dia meravellós. És dia 28 d'agost. Espaiet, per l'amor de Déu, en la carretera, Molt espaiet. Que és cap de setmana ja d'operació anada i tornada i les carreteres valencianes, encara que, che, jo vaig ahir al poble. Sí, sí, vas al poble, però hi ha molt de turista, molt de dominguero por ahí. Així que molt, molt, molt espaiet. Dia, per tant, també divendres d'anar al cine. Encara queda obert algun cine d'estiu aquí, una d'aquelles terrassetes magnífiques on te pots fer un bocata de llomello en pimentó, que això és una meravella, això és una meravella. Bé, pues de meravella. Que vols anar al cine tancat? Tu ves el que vulguis, però nosaltres som molt de cines a Bonaire. Home, serà perquè vos tiren una mà, Ximo? Pues sí, clar, es tiren una maneta, vas allà a Bonaire, cinesa, estàs fresquet, de categoria, i pots veure les estrenes d'esta setmana, que estan, però que molt bé, i a més, si participes en el concurs, més que concurs, una crida, que fem en el Facebook a tots els amics de València Abierta, podeu anar-se'n de bades, perquè tenim dos entrades esperante, que poden ser teues. Per anar a veure què, per exemple, tens nanos, Atrapa la bandera, és una de les estrenes d'esta setmana, superxula, és animació, anava a dir ficció, ja sé que és ficció, Ximo. Vaig un poc lento avui, No m'ho tingueu en compte. Animació 100% feta en Espanya. En València, a més, hi ha molt bons animadors i una companyia que jo espero que enguany peguen el pelotazo a nivell internacional. En este cas, el gran Enrique Gato, que ens va portar les meravelloses aventures de Tadeo Jones. Bueno, i més coses. Tim Robbins, que sempre és molt bonic veure-lo en pantalla, Benicio del Toro. En fi, tenim estrenes Meryl Streep molt xules esta setmana, que comentarem en el tram final del programa. Després de que vinguen així al programa, avui tenim un autèntic luxe, perquè poder pegar-li un bes, no sea que la contagie, a esa alicantina de Ojos de Fuego, que això és una cosa bàrbara, i lo bona actriu que és, la meva amiga Vanessa Romero. Home, no ha guanyat un Òscar, Ximo. No, no, però no, deixa-la anar, deixa-la anar. Té una comicitat molt particular, Vanessa Romero, que en companyia de Andoni Ferreño i de Esther... Ai, deixa'm que era l'altra vegada. Esperanza. Vez, es? Esperanza. Elipe. I d'Esperanza Elipe, que és la que més, la que no tenia tan d'això, tan controlada, no la tenia en el cap i no trobava el paper. Esperanza Elipe, que també la coneixeu segur, l'heu vist moltes voltes, especialment en la tele. Bueno, pues estrenen una comèdia que se diu El clan de las divorciadas i Andoni Ferreño és una de las divorciadas. Sí, senyor, un hombre de pelo en pecho, però que fa un paper molt bonico d'una tal Brígida, ens ho contaran, arranca la temporada teatral, ja vos contaven, en esta estupenda comèdia, gran èxit a França i a molts altres llocs. En el Talia, estreno mundial del... Bueno, mundial no, estreno en Espanya. L'adaptació espanyola s'estrena, sí, a València. I el futbol, futbol. Home, per l'amor de Déu, quina alegria. Jo només recordava davant de la tele, això ser molt friqui, ja, en el paladium aquell que tenen en Monte Carlo, allí el pelat aquell tren les boles i su bizarreta i tal, allí penden com si fora un... lo que soc, un xoto irredento, pendent de la boleta que li hicia al València. Jo crec que és la primera volta en la meva vida que sóc tan friqui. Pot ser que com ja ahir començava ja la malaltia a agarrar-me, no tenia res més que fer a les 6. Perquè això és molt valencià també, lo de començar. Segur que mos toquen els pitjors. Segur que mos toca el Manchester City, el Manchester no sé què, no sé quantos o no sé menys. I després, quan va acabar, en cara de tonto, diguem, bueno, però al final no està la cosa mal. Octaus estan ahí, jo crec, no? De categoria, no vendamos allò a la piel de l'oso, però escolta, el Zenit de Sant Petersburgo, pues, és un equipet al que se li pot guanyar, però molt bé. L'Olympique Lyonnais, però vinga, tampoc és... I este belga, el Gant, és un poc la cenicienta del grup, jo trobo que sí, que anem a passar en tranquil·litat, però estaves un poc entre dos almes. D'una banda dius, com molaria que vinguera allà el City, tio, o la Juve, o com molaria el Chelsea, bueno, no el Chelsea, no, que és el nostre ogro. En fi, dona igual, el que siga, que nosaltres som estupendos, anem a passar. Però a l'altra banda dius, ai, el caganxo, ai, que bien, ai, el Gant, me mola más. Però ara resulta que hi ha persona en el Twitter, és que es reneguen pa tot, pa 14, i diu, hombre, és que flojos. I jo, clar, que flojos. Bueno, ja arribaran els bons. Arribaran els bons, efectivament, en companyia de Manolo Montalti, de Pablo Leiva, alias Leivinha, analitzarem en detall a partir de la 1:05 els perfils dels equips que se van enfrontar a partir del 16 de setembre. Arranca la Champions. Che, que bo, tornem. I entre les bones notícies de la jornada resulta ser que se recuperen les emissions de Canal 9 el 9 d'octubre. Bueno, con matices. Con muchos matices, perquè en realitat no són les emissions de Canal 9 i en realitat tampoc és una apertura definitiva, és una cosa simbòlica, provisional. Com de provisional? I què van a programar? Pues mireu, hem quedat en la nostra companya Júlia Ruiz, que en companyia de Sergi Pitar, que està encarregant-se de l'actualitat de totes les fites que estan a venda al voltant d'aquestes negociacions, i ens contarà en detall què és el que va passar. Eixa negociació in extremis ahir també del pacte del Botànic i quina pot ser la fulla de ruta de la reapertura, esperem que siga pronte, no menys d'un any sembla ser, de la nostra perduda i lamentada Radio Televisió Valenciana. Migdia i 38, una pauseta i arrenquem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente. La 97.7. Meliana en festes, moros i cristians, paelles, sopar a la fresca, teatre infantil, nit de torrà, albaes, orquestres, cavalcada i molt més. Vine, que no t'ho conten. Del 28 d'agost al 14 de setembre. T'esperem. Ajuntament de Meliana. Regidoria de festes. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, pues així és, migdia i 40. La bona notícia... Bueno, pues que... Tu poses Canal 9, no sé si encara ho teniu sintonitzat. Jo crec que la majoria ens ho hem deixat ahí sintonitzat. I posava més una llegenda que dia... Se acabó. Se acabó. Ostres, tu... Ves allí les ratlles aquelles, la banda aquella de no? Les franges aquelles a colors. I s'acabó, te fan com un mal rotllo, passes per allí i bueno, ho borre. Però bueno, s'ha quedat allà. Bueno, pues allà mateix, on tenies tu Canal 9, se van a recuperar les emissions. Se vorà la tele. Se vorà Canal 9, no tal i com la conocimos. Eixa és la bona notícia. La mala és que, efectivament, que Canal Radio Televisió Valenciana, conforme l'esperem, pues no és exactament això. I com dic, com que hi ha molt d'embroll, el personal estem tots fets un lío. Jo el primer, paren la gasolinera en el forn. Ximó, tu què passa? Se obri... tu estàs... Jo no estic, jo fa molts anys que jo sóc un freelance i això, però entonces, farem l'alqueria? No ho sé. I no crec que ara que hi hagi ningú en disposició de respondre i de comprometre's realment a quant i com se va obrir o se va reobrir Canal 9. Però, per lo menos, per a posar el foco i fer una fotografia d'ara, com estan les coses, l'acompanya Julia Ruiz. Què tal, Julia, què tal? Que ens acompanya. Muy bien. Que està encarregant-se, ja dic, en companyia de Sergi Pitard i altres companys, de tota la informació que està sent molta al voltant de l'actualitat de la reobertura de Radio Televisió Valenciana. Ahir hi hagué un acord in extremis, diguem, de les tres parts fonamentals de l'acord del Britànic, perquè hi havia el compromís, especialment de Ximo Puig, de reobrir el 9 d'octubre. ¿Eso cómo ha quedado, Julián? Bueno, a ver, nosotros, como bien sabes, hace ya un par de semanas adelantamos el domingo pasado en el Levante, adelantamos ese principio de acuerdo para que se produjera esa reanudación de las emisiones de RTVB, de Canal Now. Lo que pasa es que el pacto no estaba terminado de cerrar. Es decir, ahí hay tres protagonistas, el Partido Socialista el presidente, Mónica Oltra, Compromís y Podemos. Antonio Montiel como responsable de Podemos. Este acuerdo estaba prácticamente, acordado, valga la redundancia, pero no cerrado del todo. Ayer hay una reunión, se produce una reunión en el Palau de la Generalitat, que van los tres, para cerrar los detalles del acuerdo. Lo que pasa que desde el punto de vista de Podemos o Antonio Montiel no termina de tener clara esa, entre comillas, precipitación a la hora de reactivar la televisión de una manera muy precaria, ¿no? Simplemente emisiones pues con productos con contenidos enlatados. Entonces, hubo una reunión intensa durante bastantes horas y finalmente a última hora de la tarde, casi ya prácticamente a las 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche, finalmente pues se produce ese principio de acuerdo. Podemos cede en que sí que se produzca esa reanudación de las emisiones, aunque con la condición o bajo la condición de que solamente se emitan productos, material audiovisual enlatado, series de producción propia, dibujos animados, pero nunca, porque era otra opción que se estaba valorando, aunque tampoco había una decisión firme, de conectar con el canal de GVA y entonces poder retransmitir a través de la señal de Canal Now ruedas de prensa de Consell, plenos de las Corts, pues lo que a través de los canales institucionales de les Corts y de la Generalitat, pues se pueden conectar. Hoy en día uno puede hacerlo a través de la, claro, de la página el proyecto web. De la nueva Radio Televisión Valenciana se defiende el hecho de que sea, por supuesto plural, pero desvinculada, claro, ¿no? del Consell. Y si tú lo que pones es Canal GVA, y lo pones en los plenos, claro, y las ruedas de prensa, pero ya despolitizado, pues evidentemente no lo es. El no. Mensaje sí. Que estabas mandando era muy confuso. Y luego, por otro lado, no sé si Montiel también, tú lo escribes hoy en el diario Levante, yo aconsejo que, en fin, pegáis un vistazo, que leáis tanto la versión digital como la de papel del trabajo que ha hecho Julia, que desde el punto de vista legal tampoco la cosa está clara. Y luego las expectativas que hay, porque se reabre Canal Nou, claro, tú vas al foro, entonces ya está. No. Es muy limitado y puede ser una decepción muy gorda, entre otros del colectivo de trabajadores que están, en fin, haciendo ruido como efectivamente, su obligación, ¿no? Esas eran otras de las reticencias que se pusieron ayer encima de la mesa. La cuestión legal, la cuestión jurídica. Es cierto que la presidencia también está, temerosa sobre este asunto, tampoco quieren dar un paso en falso. Y han sometido este proceso, que pasa, la hoja de ruta pasa por una proposición de ley que se tiene que aprobar en las Corts, que permita anular, dijéramos, la legislación que dejó el PP, que anulaba el servicio público y, por lo tanto, la posibilidad de una televisión. Esto tiene que hacerse legalmente a través de las Corts. Te decía que Presidencia ha sometido esto a los informes jurídicos. Evidentemente hay un informe de la Abogacía de la Generalitat que dice que esto es posible, viable, legalmente. Dijo, tranquilo, Montiel, que aquí, aquí lo está hemos el informe, hablado, está el comisionado, Vidal, que también, hay expertos, esto no se hace de manera alegre, evidentemente. Pero eso no significa que esté al 100%, porque un pleito siempre puede haber y las consecuencias pues son difíciles de calibrar. De hecho, pues Montiel, que al final y al cabo es abogado, pues tiene sus reticencias desde ese punto de vista. Y luego el tema de las expectativas, como bien decías, por un lado están las expectativas que la gente no se puede decir que se va a reabrir la televisión, porque tú vas a enchufar y vas a ver, pues sí, dibujos animados, pero esto no es una, evidentemente en modo alguno se parece a nada a un canal autonómico en condiciones. esas expectativas pues pueden verse frustradas, y luego está evidentemente los planteamientos políticos y las dijéramos la representación o no, la conexión con los extrabajadores. Los extrabajadores están en contra, claramente. De hecho, ayer se produjo una carta abierta, fue pública también, digamos, la información la recogemos, al presidente, en las que ellos claramente manifiestan su oposición y su rechazo a esa reanudación provisional. Porque, bueno, hay un temor de que esto pueda ser como... Se sienta en una especie de precedentes en los que este colectivo queda excluido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos, muchos intereses cruzados, muchos... luego los propios intereses políticos, aunque yo tampoco creo que sea el fundamental objetivo, pero bueno, también está ahí. Chimo Puig hizo una promesa electoral, un compromiso, que era reabrir o que la Televisión Valenciana estuviera operativa de nuevo en el día, no de octubre, el día de la comunidad. Evidentemente eso, sabes que vamos, aunque no hubiera hecho otra cosa este verano más que eso, no hubiera podido ser, porque hay un embrollo jurídico importante, esa empresa está en liquidación, en fin, es una serie de elementos que no lo hubiera podido, pero bueno, le permite, entre comillas, bueno, cumplir a medias o por lo menos de forma simbólica esa promesa electoral. Se utiliza mucho la palabra simbólico, encendido simbólico, la fuerza simbólica que supone devolver el color, digamos, a que vuelva a verse la alquería blanca, que vuelva a verse algo sin mosca en realidad, porque eso también podía traer, ¿saben? La mosca es aquel identificativo que tienen las cadenas y que aparece en los laterales de las cadenas. No se sabe qué pondrá, si GVA o no pondrá nada, pero bueno, se habla mucho de lo simbólico, pero puede ser un bluff. O da la sensación, ¿no? Que puedes... Se corre el riesgo, efectivamente, de que la sociedad, ya no solamente el colectivo de trabajadores, porque el colectivo de trabajadores pues es un colectivo específico, pero también hay mucha gente que a lo mejor ya no está en el detalle de los problemas, entre comillas, laborales o familiares de las personas que han perdido su trabajo, sino que eran, a ver, entre comillas, adictas a una televisión, a un canal que consideraban como propio, y al final pues van a enchufar la tele y de momento pues van a ver pues muy poca cosa, parece ser, dibujos animados y productos evidentemente enlatados, pero no producción, no se va a recuperar en ningún momento una producción propia de programas, no sé, de concursos o debates, todo eso evidentemente no va a poder ser. Tiene que ser contenidos ideológicamente neutros, ¿no? Correcto. Un acto simbólico que no tiene nada que ver con abrir Canal Now. Entonces, ¿para qué? Al final es una partida de ajedrez en el que intervienen los políticos, con lo cual, efectivamente, pongamos todo esto, en fin, en prevengan. Y luego, hablando de políticos, resulta que no doy crédito ayer a la comparecencia de Isabel Moneich, responsable ahora mismo del Partido Popular Valenciano, diciendo que esto es una tomadura de pelo y que van a ir a los tribunales a denunciarlo. Oiga, en fin, hace falta cierto arrojo para hacer esas declaraciones y anunciar esa denuncia, ¿no? Sí, la verdad que Isabel Bonic, ahí, bueno, le preguntamos en la rueda de prensa cuál iba a ser su posición del Grupo Parlamentario Popular, porque te recuerdo que esto lleva un proceso y un trámite legislativo. Esto necesitan el aval legal, no se puede hacer ya, porque si no corren el riesgo de nuevos recursos, y evidentemente eso va a ser fruto de un debate que se va a producir en las Corts, si se sigue y se cumple la hoja de ruta este mismo mes de septiembre, en el que los diferentes grupos políticos van a también a retratarse respecto a su posición sobre el futuro de la tele. El Partido Popular vota en contra. Popular, efectivamente, lo lógico y lo coherente es que vota en contra, porque es una ley que fue la que impulsó y la que, claro, y la que puso. Claro, al mismo tiempo, la presidenta del PP también dijo que, bueno, pues que era una tomadura de pelo. A ver, era una tomadura de pelo moral, decía ella, ante sus compromisos electorales. Es un poco coherente también, porque ella dice, por un lado, voy a ir a los tribunales, o el partido se plantea ir a los tribunales, porque jurídicamente no vemos claro que esto se pueda reabrir, aunque sea de manera light y provisional. Y por otro lado, dice, bueno, pero además usted ha incumplido su promesa, porque usted en campaña electoral prometió que se abriría con los 1.600 trabajadores, y esto no lo ha hecho. Entonces, bueno, el PP intenta poner en evidencia a su contrario. También, Chimo, es evidente que el PP, con toda la responsabilidad, que es evidente que fue quien respaldó la decisión del gobierno de cerrar Canal Now, el PP, es decir, sufrió un proceso duro, los propios dirigentes, sí, y muchos desgastes. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que está en una posición también en parte complicada, ¿no? Quiero decir, pero sí que es verdad que fue llamativo, a mí me sorprendió también que incluso hablaran de esa posibilidad de los tribunales, que si eso se produce, Ya no quiero yo ni pensar la cantidad de demandas y recursos entre individuales, el comité de empresa. Bueno, eso puede ser ya un embrollo que a lo mejor en el 2030 estamos todavía... Mira, ya que lo has mencionado, a ver si te arranco una impresión, un pronóstico, digamos, personal, como buena conocedora del caso. La hoja de ruta, como tú dices muy bien, desterrojar los asuntos legales y luego iremos viendo. Sí. Los asuntos judiciales tienen su tiempo, pero nunca antes de un año. Difícilmente antes de un año. A ver... Se reabriría, digamos, una televisión valenciana como... A ver, el compromiso... hay otro elemento ahí, otro de los compromisos que también fuerza... Pero bueno, fuerza Podemos, pero que también están de acuerdo, tanto Compromís como el PSPB, es que en el periodo de un año esté aprobada la ley, nueva ley que permita la regulación de una nueva televisión pública valenciana. Y yo creo que el propósito, y yo creo que en este año sí que, de hecho, se van a empezar ya a convocar a los sectores, ya está prácticamente el día 7, me parece, o el día 8 se convoca a gente del sector audiovisual. O sea, yo creo que sí que en un año la ley estará, porque es un compromiso en la que los tres partidos tienen interés. Ahora, si tú me dices ya en marcha de decir enchufamos la tele como antes y vemos telediarios y tal... antes de un año no puede ser, porque una vez se apruebe esa ley, luego habrá que constituir esa empresa, habrá que seleccionar a los trabajadores, que eso será otro caballo de batalla. Sí. Pues de una manera u otra, la lógica, a ver, yo tampoco efectivamente formo parte de las negociaciones, pero la lógica dice que esa nueva televisión, Marta Chimopuig lo ha dicho, que es una nueva televisión, pues habrá un proceso selectivo. Que seguramente los trabajadores de Canal No, ex trabajadores de Canal No, pues tendrán más estarán mejor posicionados que otras personas por el mero hecho de que podrán poner encima de la mesa que llevan años de experiencia, y eso en cualquier concurso o cualquier oposición, tu tiempo de experiencia pues puntúa, pero claro, tendrás que aprobar un examen. Y no son los únicos interlocutores, hay una parte del sector también. Claro, y luego pues habrá gente, digo yo, no sé, gente de nuevas jornadas de periodistas, técnicos, también tienen su derecho a tratar de acceder al mercado laboral, no sé, yo creo que eso se verá, es decir, pero será uno de los puntos candentes y puntos calientes pero de aquí a un año. Yo creo que sí, de aquí a un año estará la ley, porque la voluntad de ellos es esa. Y además es una promesa electoral y les viene bien también, al final, poner en marcha una televisión autonómica. Iremos viendo, se irán cumpliendo los hitos y los iremos siguiendo aquí, en la 97.7 y, por supuesto, también en el diario Levante. Gracias, Julia Ruiz. Creo que en un par de semanas a lo mejor hay nuevas noticias y las iremos siguiendo. Perfecto. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Ya es mis días 54. Una pauseta y ahora seguimos. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Edurne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Vendimia, te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos lomos de bacalao al punto de sal a 4,99 euros kilo. Colas de rape limpio a 2,69 euros. Gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Sí, minutos y arribem a la una de la vesprada. Cada volta els homòfobs, aquelles persones que critiquen, que menyspreen als homosexuals pel fet de ser-ho, són més joves. ¿En qué recurre en mente el caso realmente sangrante de Juan José Saldaña, este chicón que lo van a agredir de manera durísima, terrible, en la fira de Almería? Y arran del cas hem volgut aprofundir en quina és la situació també així en la comunitat valenciana al voltant de la homofòbia. Sergio Pedregosa, hola, què tal? Bon dia, Sergio. Molt bon dia. Quin cas este de Juan José Saldaña, més terrible, eh? Sí, a més, un braç trencat, la mandíbula dislocada, una dent de menys, i se són les seqüeles que va patir Juan José Saldaña, el jove de 24 anys, que va sofrir una agressió homòfoba en la fira d'Almeria, la seva ciutat. Uh-huh. Precisament, Juan José Saldaña estava treballant com a voluntari en la caseta de Colega Almeria, recinte ferial. Colega Almeria és una associació en defensa dels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Però no estem parlant del cas de Juan José com un cas aïllat, no? No és un cas aïllat. En menys d'un mes han saltat a les plenes dels periòdics almenys tres situacions similars. Són tan sols uns exemples d'unes agressions tipificades com a delictes d'odi que s'han vist incrementades en els darrers anys. Uh-huh. De fet, a Espanya hi hagué 1.285 delictes d'odi 2014, segons l'informe del Ministeri d'Interior. Aquests delictes recullen discriminacions per motius d'orientació o identitat sexual, xenofòbia, racisme, antisemitisme, entre d'altres. Doncs bé, 513 d'aquests delictes es van cometre contra el col·lectiu LGTB, prop d'un 40% del total. Uh-huh. Són lesbianes, gais, transsexuals, sí, i bisexuals. Sí. I en la província de València, com estan les coses? Se denuncia suficientment, Sergio? A la província de València s'acumularen 20 d'aquestes denúncies. Es tracta de delicte d'odi amb major incidència en la nostra societat. Però el que preocupa especialment és el fet de que els agressors siguin cada vegada més joves. Uh-huh. I és que les associacions creuen que es deu a la falta d'una educació en tolerància. Sinó que, Sergio, has buscat veus valencianes, no?, que ens acosten a la nostra realitat, estos delictes d'odi. La vocal de voluntariat i delictes d'odi de l'ANDA, Mar Ortega, posa l'accent en l'augment de la violència en les aules, no sols contra el col·lectiu LGTB, sinó contra totes les persones diferents, i exigeix que les autoritats facin alguna cosa per combatre-la. Bueno, yo creo que precisamente el hecho de que, digamos, los agresores sean personas más jóvenes hace referencia a los problemas que hay en el ámbito educativo. Es decir, no se está haciendo un buen trabajo dentro de la educación para evitar la violencia, no solamente la violencia hacia nosotros, sino la violencia en general. En el ámbito educativo es importante que se haga un trabajo de formación serio y en profundidad sobre el tema del respeto a los derechos de todas las personas y sobre la realidad, o sea, trabajar muy serio el tema de la violencia. Formació i educació són fonamentals. Bueno, però també les denúncies, no? També ponen, d'altra banda, les associacions també ponen de manifest que sols es denuncien un 25 dels casos homòfobs i transofòbs. Per això demanen una llei integral d'igualtat social i contra la discriminació de les persones LGTB, a les tides de Catalunya i Extremadura, però aquesta vegada a nivell estatal. Aquesta llei hauria d'incloure formació per a policies, funcionaris judicials, professors i tot tipus de treballadors públics que puguen tallar darrere aquestes situacions discriminatòries. Ens ho explica Mireia Biosca, cocoordinadora general de Àrees i U Federal. El tema de les lleis, és importantíssim empezar a caminar hacia una ley contra el LGTBI-fobia, pero a nivel estatal, porque entendemos que no puede ser, ¿no?, que decir que en función de la comunidad en la que estés, pues tengas más derechos, entonces que los derechos tienen que ser algo global y tienen que ser para todo el mundo. Y esas leyes tienen que caminar, por un lado, como dice la catalana, ¿no?, en cuanto al tema de sanciones, es decir, de sancionar a aquellas personas que cometen delitos LGTBI-fóbicos, pero por otro lado también todo el tema de la prevención, ¿no?, porque es importantísimo que estas violencias se prevengan. Que nosotros lo que no queremos es que únicamente sean leyes punitivas, sino que sean leyes que ataquen directamente a los pilares, ¿no?, de un sistema democrático como sería la educación, que para nosotros es lo primordial. Aixina, si desgraciadament la nostra comoditat és un dels punts més calents de discriminació, perquè l'any passat es produïren 40 casos al voltant de la comunitat LGTB. Bueno, hi ha esperances, hi ha un bon futur? Hi ha esperances perquè l'ANDA, l'Associació Valenciana de la Comunitat LGTB, es mostra esperançada pel canvi de govern. I és que, de fet, el PSPB va presentar a la passada legislatura una proposició de llei contra la discriminació d'homosexuals, bisexuals i transsexuals, però aquesta va ser rebutjada per la majoria absoluta del PP. Sergio Paradegosa ens ha acostat a la situació de la homofòbia i els delictes d'odi en la comunitat valenciana. Gràcies, és la una en punt, les notícies. Yeah. Servicios informativos. Ja deu tenir informativa, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, sí, bon dia. I torna el govern valencià a la faena avui per primera volta, després de les vacances d'estiu. Sí, el Consell ha aprovat el nomenament d'Eva Martínez com a directora de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Martínez és l'exdiputada socialista que durant la passada legislatura va denunciar davant dels tribunals les presumptes irregularitats comeses pel govern del PP en grans projectes com, per exemple, Balmor, la ciutat de la llum, Terra Mítica o la ciutat de les arts i les ciències. Martínez és licenciada en dret i especialista en dret privat per la Universitat de València, fou regidora d'urbanisme i també tinent alcalde de l'Ajuntament d'Alaquàs. A hores d'ara continua en marxa la roda de premsa posterior a la reunió del govern valencià. Està parlant la vicepresidenta i portaveu, Mònica Oltra. Ja està controlat l'incendi forestal declarat aquest matí a Beniarbeig. Sí, segons el 112, el foc ha afectat a una xicoteta pinada d'esta localitat a la cantina de la comarca de la Marina Alta. Els efectius d'emergències han mobilitzat un helicòpter, també un avió, un HM mediambiental i dos vehicles de bombers. Els bombers, precisament, estan treballant encara en l'extinció de les flames. Espai en la carretera a les 3 de la vesprada comença l'operació especial Retorn d'estiu 2015. Sí, la DGT Ximo calcula que fins les 12 de la nit del pròxim dilluns 31 d'agost es produiran vora 6 milions de desplaçaments per les carreteres, la major part d'ells, uns 4 milions per la Comunitat Valenciana. Els majors moviments de trànsit s'esperen entre les zones turístiques de la costa i les grans ciutats. Trànsit realitzarà controls d'alcohol i de drogues en qualsevol carretera i a qualsevol hora per tal de vetllar per la seguretat dels conductors. També va vigilar la circulació des de l'aire amb 8 radars Pegasus. Les botigues venen més. S'han incrementat les vendes del comerç minorista en la comunitat durant el mes de juliol. Sí, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, s'han incrementat en més d'un 5% respecte al mateix mes de 2014. També ha augmentat el treball en aquest sector, ho ha fet en un 2%. En el conjunt del país, les vendes del comerç minorista han pujat, però en una quantitat inferior a la Comunitat Valenciana, un 4%, i el treball també ha pujat, però també per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana, ho ha fet en un 1%. És la 1 i 3, a veure com està l'horatge per avui. Anunciaves que pujaven les temperatures i així no és, eh? Sí, calor. Que tornen els dies de calor d'estiu. Sí, calor. Ja estem per dalt dels 30 graus així a València Capital. Ximo, avui la màxima presa de 31 graus en el litoral. Més calor encara a l'interior, a llocs com a Ontinyent s'esperen 35 graus en esta jornada de divendres, 33 s'esperen a Requena, el cel està pràcticament ras, el vent bufa de llevant i esta va ser la tònica que va predominar durant tot el cap de setmana. Dissabte i diumenge, Ximo, temperatures elevades, per tant, calor, el vent va seguir bufant fluix variable amb predomini de l'est, és a dir, de llevant, i el cel va estar en principi poc nuvolós, pràcticament ras, encara que sobretot el diumenge podria créixer algun núvol d'evolució per la vesprada, el nord de la província de València, interior nord de la província de València i província de Castelló, però sense pluges. Això no va demanar-te un temps estable, a veure si me traque el trancazo, sí, este de damunt. Sí, jo també el tinc. Ho saps de la meva vida. És que, vaja, és que no sap uno què posar-se. Vaja. Ja me tirava l'altre dia el cobertor, me vaig quedar sense el cobertor, catapum, ja l'he pillat. Sé què li anem a fer. Bon cap de setmana a les dos. Actualitzem la informació. Gràcies, César. Adéu, adéu. Ya fa, por fin, las bolas calientes se alían con el Valencia Club de Fútbol y está en el grupo H con el Gent, el Zenit de San Petersburgo y el Lyon. Es parte de la portada de Superdeporte, una fotografía de, bueno, pues de parte de la plantilla del Valencia, precisamente, davante, ese un marcador allí, que posa el grup H, tots els que integren este grup i el València estarà ahí. Pues sí, tota la sort del món per als xicons, apunteu en el calendari que el dimecres, dia 16 de setembre, juguem el primer partit. Venen los rusos, que venen los rusos, el Zenit de Sant Petersburgo arriba a Mestalla el dimecres 16, primer partit d'este tornem a la Lliga de les Estrelles, de la que no havíem d'haver eixit mai. Per tant, vivint el sorteig, escolta, estàvem ahí com si fora un partit més. És que estem molt locos, els xotos, estem, no estem bé, però en fi, és el que ens agrada. I per a comentar els perfils, però estos què tal? El Gent, esta que és una mare? Bueno, pues ara veurem. El Zenit, estos són els bons, no? I els francesos, què tal? Pues ara analitzarem companyia dels que saben, els perfils dels diferents equips als que s'haurà d'enfrontar en esta fase de grups de la tornada a la Champions del València Club de Futbol. Així és que tenim molt bons convidats, com sempre, de categoria internacional. Manolo Montal, des de la seva piscina allí en Pedralbella. Estàs ahí en el flotador de Patito. Quina marxa portes, Manolo? Hola, Chimo. Encara no, però en uns instants vaig a mostrar el flotador i vaig a ficar-me en la piscina. Que maravilla. Manolo, ens atén, que avui té jornada un poc interruptus. Recordem que diumenge a partir de les 8 i mitja, no? 8 i mitja al partit, mitja, des d'un avanç en la nostra sintonia. Perfecte. València Deportivo, el segon partit del València aquesta temporada i el debut en la Lliga de les Estrelles també del València a Mestalla. Bueno, com que avui volíem també reflexionar, una banda, que ens doneu tota la informació que tingueu d'este fitxatge que no acaba d'agradar a l'afició, que no ens acaba d'il·lusionar, este central brasilero Aderlan Santos, ara ens donareu més detalls i aire en companyia de Salva Folgado. Apuntarem alguna pinzelladeta, perquè de futbol internacional el sabut, el parabòlic, és Pablo Leiva Leivinha. Che, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónico? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, de categoría. ¿Tú qué tal? ¿Estás contento? ¿El grupo te pone o qué? Sí, hombre, la verdad que toda la suerte que no tuvo el Valencia en esa fase previa, que tocó el Mónaco, el Coco, la ha tenido ahora en el sorteo para la fase de grupos. Sí, senyor. Bueno, ahir estàvem seguint la retransmissió que fèreu així en la 97.7, al Pelau, Subissarreta i a tots allí. Belletti, xe, vore a Belletti, me va alegrar molt, Pujol i tal. I com, quan vaig ir el Gent i en seguida vaig ir l'Atxe del València, jo em vaig alegrar. Què vols que te diga? Després diré, bueno, després ho repenses i dius, xe, però no ve ningú equip de relumbrón. Bueno, però passem la fase de grups, no, Manolo? Sí, jo crec que sí, no tinc dubte. Jo crec que la gran lectura és el València no és infinitament inferior a ningú i tampoc infinitament superior a ningú. Hi haurà que pelear-ho, però és evident que amb el que hi havia en els bombos d'ahir, jo crec que ahir tota la sort que va faltar el dia de la prèvia, del sorteig de la prèvia del playoff de la Lliga de Campions, ahir se va tornar a favor. Jo crec que el València té un grup assequible per intentar ser primer de grup. Ahir no es confirmava un oient que en seguís de fa molts anys quan estava en l'altra casa en Ràdio 9 i en seguís així en la 97.7 Ràdio, que li diuen Kevin Perpinà, que viu a França, com viu a Lió, i diu que els comentaris ja eren que per a ells o per a la premsa d'ahir de Lió, València primer de grup i que el segon lloc se l'anà a tindre que disputar entre l'Olimpíc i el Zenit. Bueno, pues que així ne siga, eh? Efectivament, en el rànquing, pues sí, nosaltres per davant estem de l'Olimpíc, del Gent, del Zenit no, però bueno, Zenit de Sant Petersburg, com ja hem comentat en alguna ocasió, pues arribes allà també, els pilles en hivern, fa fred, és xungo per tu, però ells estan també parats, estan hivernant com els orsos, i jo què sé, pues podria ser, no? Que vas allí en hivern, 24 de novembre. Quan toca anar a Sant Petersburgo, primo? 24 de novembre, si no recordo jo malament, penúltima jornada. Ai, Déu senyor, allà ja fa fred ara mateixa, imagina't, el 24 de novembre. Bueno, pues anirem desvinant una miqueta, pues això, coneguent un poquet més sobre el paper, quins són els enemics del València. Jo m'agradaria que tant un com l'altre fereu les aportacions que considerareu oportunes. Però, en fi, Leiva, per a començar, l'enemic més seriós del grup són estos russos de Sant Petersburgo, no? Sí, es el mejor equipo. Hay que entender que tienen a Hulk, uno de los mejores jugadores ofensivos de toda Europa. Creo que tampoco está en su mejor momento. El año pasado ya le vimos contra el Sevilla que no rindía al nivel esperado, pero de zona de tres cuartos hacia arriba tienen futbolistas como Chiuba en la punta de ataque o Satov, que en cualquier momento te pueden generar peligro. El increíble Hulk, es verdad que este es un... Madre de Dios, este es un bow, Manolo. Es un fenómeno, sí, sí. Internacional brasilero. És un golejador, és un davanter realment que se fabrica més ell mateixa les seues ocasions, i és de veres que en atac és el més, vaja, la estrella d'este Zenit de Sant Petersburgo. Però en defensa tenim el nostre desitjat Garay, i si no, Garay, no voldran amollar-lo ara menys, no? No, ni molt menys, imagina, ja el vaig estar intransferible, Chimo, està Garay, està Javi García, que és un mig espanyol que juga en el mig del camp del Zenit, i en efecte està Hulk, que diuen pot anar en direcció, pot ser en direcció cap a la Juventus de Torí, encara queden dies de mercat, i també hi ha que recordar que el València Club de Futbol situa contra Hulk va tindre la possibilitat, va ser una de les grans, un dels primers grans exàmens dels nous centres del València. A veure com són capaços de parar a este fantàstic davanter per el seu físic. Aixina és. Bueno, i en la banqueta ens trobem un conegut de l'afició, un altre portuguès, no sé si és de l'escuderia i de la, en fi, de l'àrea d'influència de Jorge Méndez, que siga l'entrenador André Villas-Boas, donar una idea que té que ser un equip també en el mig del camp, les idees molt clares, un equip, en fi, molt, molt ordenat, perquè és un entrenador de nivell, no? Sí, home, Pablo ahí te podrà parlar millor que jo, però és evident que André Villas-Boas és un home que en el seu periple, la seva aventura anglesa no li va eixir massa bé i que, bueno, ha trobat, sembla que ha trobat el seu hàbitat natural en el Zenit i torna a ser un entrenador, si no tan d'èxit com en la seva època en Portugal, sí, un home que torna a estar en la senda dels entrenadors cotitzats. Ell té un bon equip, té una bona plantilla, maneja un bon pressupost i ahí en Porto, diguem-ne que ha trobat, jo crec que, un bon hàbitat per a treballar. ¿Cómo juega como este Zenit de Villas-Boas? Pablo, a ver, para hacernos una idea, vamos a imaginar a estos tíos, conocemos más, es verdad, a Garay, a Hulk y a Javi García, que es un poco con el portero la línea de seguridad de Villas-Boas, pero ¿cómo juegan? ¿Villas-Boas cómo plantea los partidos? Pues plantea el sistema, él siempre lo tiene claro, 4-2-3-1, suele poner a Witzel y Javi García jugando juntos. Luego unos laterales en constantes subidas, Smolnikov en la parte derecha y Crisito en la izquierda, y es lo que les gusta, llegar a línea de fondo e intentar los centros y ahí los futbolistas como Hulk y Satov ir hacia el interior para generar también peligro por esa zona. Creo que Gaya y Barragán en este caso tendrán que estar muy atentos a esas posibles subidas de los laterales cuando ellos van al ataque, porque también al contraataque son equipos que tienen muchas armas arriba y en cualquier momento un disparo exterior te pueden anotar un gol. Bueno, pues aquí destacáis también en Superdeporte, Leiva, aparte de a Garay, a Hulk, obviamente, y conocemos a Javi García, a este venezolano que entra por banda izquierda, este es un virguero de Caracas que se llama Dani, este muchacho, bueno, nacido en Caracas pero de nacionalidad portuguesa, y parece que es un tipo también bastante desequilibrante que se entiende bien con Hulk y por ahí puede ya también llegar el peligro, ¿no? Sí, además es el capitán, es uno de los futbolistas más importantes, ya lleva tiempo en Rusia, muy aclimatado al fútbol ruso, y técnicamente es magnífico, ha perdido velocidad en los últimos años, ya no está tan fresco, pero sí que golpeo exterior, él es, como decía, uno de esos futbolistas que cuando llegan al área desde fuera, no se lo piensan dos veces y tanto con la derecha como con la izquierda le pegan desde lejos. Bueno, y parlaven també del hàndicap, sobretot en la tornada, Manolo, que ens anem a trobar un Zenit allí en este estadi de Petrovski, en la vella Sant Petersburg. Se'n va a trobar un equip, pues això, hibernando, perquè allà és impossible jugar la Lliga. Serà un partit, en fi, complicat, però l'anada, que és d'ací 4 dies, apunteu-ho, 16 de setembre en sintonia de la 97, el primer partit, efectivament, de la tornada del València. Estos estan en plena forma. Estos tenen, al contrari, tenen el campionat més rodat, no? Clar, evidentment. Allí sí que tenen el campionat més rodat, Simó, i serà possiblement una gran pedra de toc arrencar amb el més fort i el més rodat, precisament. Bueno, pues anem a seguir analitzant els equips als que s'enfrontarà en la fase de grups el València, després del Zenit de Sant Petersburg. L'Olympique Lyonnais no és el de Marsella, que també tingué la seva època daurada en els anys 90, sinó el de Lyon o Lyonnais. Bueno, què nos cuentas, Pablo? ¿Cuáles son las claves de este Olympique de Lyon? ¿Qué tal? Pues ¿son temibles? Son temibles, sobre todo Lacazette y Fekir, sus dos delanteros. Lacazette la temporada pasada ya fue convocado con la selección nacional, incluso titular. Es un futbolista magnífico que no ha empezado la temporada bien, está recibiendo muchas críticas, de hecho los focos ahora están yendo a Fekir, al jugador zurdo, que además golpea las faltas en el equipo. Tienen una baja importante como es Grenier, no sabremos si llegará para el Valencia o no, y bueno, también Gonalons en el centro del campo no está rindiendo al nivel esperado. Creo que han bajado mucho el nivel desde la temporada pasada hasta esta, hay que recordar que le disputaron el título al Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain de mucho dinero, pues si vemos el fútbol humilde, podría haberse reflejado en este Olympique de Lyon, que en un buen partido te puede meter mano, te puede hacer mucho daño, pero están en horas bajas y creo que el Valencia es bastante superior. ¿Qué nos conta el espía que tens allá en Lyon, el amigo oyente este del que es parlaba? ¿Qué nos conta? La estrella, como es diu, Leiva, es este Chicón Moreno, este Alexander Lacazette, el nou, molt irregular, pero un tío, sí, un atacante realmente top. Y a banda de este Lacazette, en fin, ¿qué te conta? Bueno, pues creo que también está buena. Creo que las dudas que se han generado en este inicio de temporada no vienen bien a un equipo que no tiene futbolistas top. Sí que podríamos decir que Lacazette es un futbolista top, pero tampoco ha recibido grandes ofertas. Entonces creo que ellos han tomado este sorteo como algo negativo, porque enfrentarse al Zenit de San Petersburgo y enfrentarse al Valencia son rivales inferiores bajo el papel a lo que les podrían haber tocado, pero después de haber visto cómo el Valencia eliminaba al Mónaco, el Olympique de Lyon ya tiene mucho más respeto al equipo de Nuno. Es lo que tú dices, ¿no, Manolo? No es superior al Mónaco ni molt menys. Este es un equipo, en fin. Bueno, o per ahí estará, porque está diciendo Leiva recordándonos que le ha disputado al Paris Saint-Germain la Liga. Bueno, no convé menys esperarlo tampoco. No, ni molt menys, ni molt menys. Este es el Olympique de Lyon, pero en efecto, yo creo que sinceramente, a excepción del Zenit y habría que volverlo, no creo que haya cap equip d'estos que ha tocat en el grup al València que siga molt més superior del que ho era el Mónaco que va enfrontar el València en la prèvia. Bueno, pues ya tenim la bona notícia del sorteig d'ahir. Sí, sí, sí, no, i tant que sí. Bueno, pues efectivament, com diu Pablo Leiva, Win Superdeporte, la cosa és per estar en octaus, a poquet, que se'ns done bé. Bé, el Zenit i l'Olympique Lyonnais, li hem pegat l'anàlisi. I este Gent, este què, Pablo? Este és la que dicen el tópico, la Cenicienta. ¿Com lo ves? Però un equipo también de Liga Belga, una liga en crecimiento, un equipo descarado, según nos hacéis el apunte hoy en Superdeporte. Sí, un equipo que ganó la liga la temporada pasada contra todo pronóstico. El Anderlecht y el Brujas, sobre todo, son muy superiores. Pero tácticamente es un equipo trabajado que tampoco sufre demasiado en defensa. El entrenador es un loco de la táctica, utiliza un 3-5-2, 5-3-2 para tener siempre tres centrales y que esos dos jugadores del centro del campo abiertos actúen como carrileros. Y arriba tienen un futbolista que técnicamente no es muy bueno, pero sí que es un cazagoles, como es De Poitre, y ahí el Valencia podría sufrir. Bueno, este es el 9, el delantero De Poitre, que es verdad, es un mulo, es un perfil así Hull también, un tío fuerte, pero es un tipo de área que es la gran estrella, junto con Moses Simón, la que veo aquí, un africano que también tienen, que parece que va bastante bien, pero, aboré, sien de temer en la fase de grupos, Manolo, pero un equipo de la Liga Belga, pues apaga y vámonos, ¿no? Sí, jo te dic, jo crec que el València en este grup ha tingut moltíssima sort. Jo no el veig inferior ni a Zenit ni a Olympique de Lyon. El veus molt superior, pues, home, el veig més superior que el Gent, per exemple. No el veig molt més superior que l'Olympique de Lyon i que el Zenit, però sí el veig superior a estos dos també. També sé que tampoc el veig inferior a ningú. És un grup per a lluitar-lo, i jo crec que el València va tindre moltes possibilitats d'acabar com a primer de grup, el qual deixaria la cosa molt expedita de cara als encreuaments de vuitens i de quarts. I així, per mirar-nos també des de casa, perquè ara el València has de veure que és una marca temible, la tornada, tot el món sap les estrelles de regombrón que tenim, el fet de que Peter Lim estiga insuflant diners també a la marca i al València, el fa un equip temut en Europa. Però, a veure, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes, digamos, Pablo, de cara a, ojalá sea así, ser primeros de grupo por encima de o por delante del Zenit en esta fase de grupos de la Champions League? Nuestros puntos fuertes y tal vez nuestros puntos débiles, que no sé si pasan por la inexperiencia de alguno de los jugadores. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que técnicamente y tácticamente el ser un equipo de la Liga Española te da ese punto de competitividad que otros equipos no tienen. El Olympique de Lyon, aunque la Liga Francesa está creciendo, no tiene ese trabajo detrás. El Zenit de San Petersburgo tiene el mismo problema. La temporada pasada contra el Sevilla se eliminó precisamente por eso, por ese descontrol y esa anarquía en momentos determinados del juego. Y bueno, el Valencia en ese aspecto creo que sí que está trabajado. Nuno además insiste mucho en la defensa y ese es el punto fuerte. Precisamente creo que el punto débil es, como bien comentabas, la juventud del equipo. La inexperiencia en Champions League te puede matar y los jugadores tienen que ir creciendo a ritmo acelerado y no se pueden permitir un fallo, porque en Liga tú puedes recuperar 3 puntos en la jornada siguiente, pero perder un partido en Champions League y en la fase de grupos te limita mucho. Bueno, pues esperem no fallar, efectivament, anar en tot, i apunteu-vos que la primera cita és dimecres 16 de setembre davant el Zenit de Sant Petersburg. El podreu veure si aneu a Mestalla i podeu escoltar-ho també gratis, òbviament, en la retransmissió, que segur que serà esplèndida, de Manolo Montalt i equip en la 97.7. Però en obert no n'és. I tot això ha fet que un dels trending topics de la jornada, perquè s'han unit els aficionats tant del València com del Sevilla i l'Atlètic de Madrid, fent-li un boicot a Antena 3 del 4. Bueno, que després això és de boquilla, no? Després cada un la tele que faça el que vulga, però és que se veia el plomero, eh? El teu tuit este matí era molt eloquent, Manolo. Antena 3 acaba de meter Antena 3 una nota pública, diguem, que això és un bulo, que això tenen definit el calendari de partits. Bueno, quan s'ha vist la tempesta damunt, no? No, clar, no hi ha més que recordar el que vam fer en la Champions que retransmitiren de la 2006-2007, que no li feren cas a cap equip que no fos Madrid i Barça, i si hi ha Madrid i Barça caigueren en 8 anys, i l'únic que quedava en quarts va ser de València. Vingueren a Mestalla, la famós càntic de P. suspensius Antena 3 va a tronar, se sentia més que l'himne de la Champions, va ser una passada. Jo sempre dic que, per favor, la gent, quan tinga que mostrar el seu descontent, que no ho faci ni contra els redactors ni contra els càmeres, que són curritos, claro, que no tenen culpa de res, que el que està riguent-se de tot allò és un tio que està en un despatx de seguint i que probablement és més del Madrid que la Cibeles. Però que els curritos que varen a currar, se m'està allà, que per favor, que la gent, que si alguna volta passa, que ho tinguin clar. A partir d'ahí, pues ja saps, periodistes de Madrid que estan justificant que, bueno, pues és normal, són criteris d'audiència. Home, sí, són criteris d'audiència, però vostè ha venut en les últimes 2 setmanes per tal de promocionar el seu producte estrella, vostè ha venut que era més del València que Mario Kempes, la Curva Nord i la sèquia de Mestalla Xum. I fitxen a Juanito Sánchez, que ho va fer, diuen, perquè no el va sentir, que ho va fer bé, i que, en fi, trataren de valencianitzar el producte, i ojo, que se ho facin mirar, i aquests directius que tu dius, que segurament seran més del Madrid que la Cibeles, aquests grans grups, perquè resulta que el minut d'or del dia va ser el València-Mònac, també, i va fer una audiència esplèndida, així que, bueno, haceroslo mirar, esto, també. I després, Ispedrero per la vesprada, Ispedrero per la vesprada, perquè inicia que tenen Ispedrero a totes hores. Diguem que era fantàstica afició, i hi ha gent, a mi el que me sap mal, Ximo, és que hi ha gent, així que, me sap mal dos coses. Una, que hi ha gent que s'ha cregut que els mitjans nacionals començaven a tindre respecte al València, a la fi que ningú s'enganye. Com s'ocupem vosaltres de la nostra, no s'ha ocupat ningú. Sí. Això que la gent ho tenia clar. I dos, me sap també molt val que el València té unes ganes boches de quedar bé en aquestes cadenes nacionals i els mitjans locals ens arracona. I si dos coses me saben mal. I com me saben mal, des de tot el respecte que tinc, ho dic, perquè a la fi les cadenes locals són les que li hem de donar carinyo de veritat, independentment de que la Champions no sigui el nostre producte estrella al València Club de Futbol. Aixina és el nostre producte estrella, però no l'únic, ni molt menys, perquè diumenge a partir de les 8, en retransmissió, en la 97.7, el partit, 8:30, comença el partit a Mestalla, València Deportivo. Bueno, que és una cita important per al diumenge. I compartís portada i actualitat informativa, i aprofitant que tenim així a l'Eivinya, m'agradaria que ens fera una radiografia del nou central del València. Ahir es parlava molt que fora una fitxa, diguem, en un moviment de les empreses de Jorge Méndez per a que Abdenur acabara venint al València i que se quedara este xicó allí, a Mònaco, però no, eh? La francesa de matí també se parlava d'aquesta possibilitat, eh? Continua la premsa francesa. De matí se parlava d'aquesta possibilitat. Encara que s'ha desmentido esto, no, Pablo? Sí, el diario Abola sí que sacó ese rumor también. Yo creo que el movimiento, aunque a mí personalmente no me genera ilusión, creo que es un central de 26 años que es el mejor momento de la carrera de un futbolista que no ha alcanzado un pico alto de fútbol. Es un central correcto, es un central nivel medio, no es un central nivel bajo, pero yo consideraba que el Valencia, después de haber vendido a Otamendi y haber ingresado 45 millones de euros, creo que Peter Lim y Nuno y el Valencia tenían que haber ido a por otro perfil de futbolista más hecho, con experiencia en Champions, como podía ser Abdenur del Mónaco, que se rumoreaba con esa posibilidad del pase de Adelán Santos al Mónaco y la llegada de Abdenur. Bueno, ¿y cómo es este muchacho? Ayer ya daba Salva Folgado alguna pincelada, ya lo has dicho tú, 26 años, pero viene un poco de equipos de segunda línea en la liga portuguesa, viene de un Sporting de Braga, hace apenas unas pocas temporadas estaba militando en la segunda división portuguesa. En fin, evidentemente no ilusiona a la afición. Yo he visto las encuestas que habéis hecho en el grupo editorial Prensa Valenciana, tanto Superdeporte como Levante, y no ilusiona al 90%, no gusta al 90% de la afición. Pobre chaval, no tiene la culpa. Pero no. Es verdad, esperábamos un... esta mañana lo estaba hablando con un amigo. Es que si estos van a ser los centrales, junto con otras posibilidades, otros movimientos que puede hacer Nuno del Valencia, si se nos lesiona Mustafi y tenemos que jugar contra el Zenit aquí, con Adelán Santos y Bezo, oye, si se nos lesiona Mustafi para tiempo, el Valencia tiene un problema grave. ¿Hay posibilidades de que venga realmente un central con ascendencia, con veteranía, el que necesitamos? Yo, más que posibilidades, lo veo una necesidad. Es que, como comentaba, si se lesiona Mustafi, el problema en la defensa de Valencia puede ser gordo. Entonces yo creo que hay que ir a por un central, invertir 25 millones, 30 millones, porque si nos damos cuenta, los equipos top del panorama europeo, los equipos que ganan Champions League, se basan también en su defensa. Tú no puedes aspirar a mucho en Europa si no tienes una defensa sólida. Y creo que el Valencia ha dejado escapar a su mejor defensa la temporada pasada y ha fichado a un jugador que sí que... Para entender lo que fue Adelán Santos en el Braga, fue el líder de la defensa. Fue un futbolista de mucho poderío físico, que no le importa ir al choque, que es bueno en el robo, pero creo que... Yo quería un futbolista que sacara bien el balón, que el Valencia necesita también jugar la pelota desde atrás, porque en momentos determinados contra el Mónaco, el partido del otro día, el equipo monegasco encerró al Valencia durante 30 minutos y en ningún momento los centrales pudieron sacar el balón bien jugado. Creo que en Europa es necesario tener un central de esas características. Bueno, pues efectivamente, no ilusiona. Y la impasad, Manolo, tú tenías, se te lesiona Mustafi y te is Bezo en compañía de Otamendi, y el chicón, pues bueno, cumplís, y la cosa está bien. Se te lesiona Otamendi, que va a pasar también, is Bezo en compañía de Mustafi, y tira que te va. Pero es que yo me agarra fredad de que tú tingues a Orban como a quart central y te conformes en això, y se te lesione Mustafi, y realmente tingues un problema. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, tú, ya dirán. Bueno, pues ja diran, queden encara 4 dies de mercat, Galeries Mendes continua obert, per tant, hi ha possibilitat, i sí, la gran consigna jo crec que seria, no sé com se diu en alemany, però Mustafi no te costipes, fill. Sí, sí, de veres. I lo bon tio que és, Lo bon tio que és. Bon tio, fantàstic. Per favor, mira que està valencianitzat, mira que és un tio, a més, crec que pot ser realment un futbolista del que els aficionats tinguem una memòria d'ells i se queda així realment, en fi, dels bons. Sí, pues efectivament, no te costifes. Galeries Mendes, m'ha alegrat molt d'escoltar, no m'he rit molt. Pablo Leiva, Leiviña, te mando un abrazo fuerte. No sé si entre el costipao se me ha quedado algo así en el tintero que convenga, en fin, remachar. No, hemos hecho creo que un buen repaso y, como he dicho, el Valencia debe luchar por esa primera plaza. Ah, por ellos, claro que venga, sí. Venga, un placer. Gracias, Leiviña, un abrazo fuerte. Bueno, Manolo, te escoltem el diumenge. Bueno, te seguim escoltant, eh? No sé si el demà tens cita també per així o ja te guardes, te reserves per diumenge. Ja me guardo per a diumenge. Ja te reserves. Mitja arranquem. Que tape fora esfolgado, correcte. Molt bé. El diumenge t'escoltem, eh? Vinga. Partiràs a Mestalla contra el Deportivo de la Coruña. Gràcies, Manolo. Adéu. Mislata està de festa. Del 22 d'agost al 6 de setembre vine a visitar-nos i descobrís la nostra història i les nostres tradicions. I gaudís de l'espectacular Fira de Festes, amb casetes, atraccions infantils, mercat medieval, música, el millor ambient i... Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Bueno, qué bueno, ahorita ya se nos ha hecho una y media y estamos aquí todavía, sobrevivimos. Es que el tramo final, Silvia, esto está hecho ya, esto está hecho ya. Aquí aguantando como unos campeones, los estreptococos. Qué ganas tenemos de que llegue el fin de semana, entre otras cosas que también se está muy fresquito. Porque ahora luego nos iremos al cine a ver los estrenos de cine de la semana, pero se está muy fresquito también en el teatro. Ah, que ya hay teatro, ya ha empezado la temporada de teatro. Se ha levantado el telón en Valencia, hombre, por favor, que el otro día ya os lo estuvimos comentando, que está arrancando ya la temporada teatral valenciana. ¿Y qué tenemos? A ver, por ejemplo, que os recomiende vivamente, pues mira, este fin de semana vienen con una comedia que ha tenido un éxito en Francia, que es una pasada, lleva 11 años allí. Por ejemplo, el año pasado, 2014, vieron esta comedia 2.700.000 franceses y francesas también, que se dice ahora. En Italia también ha pegado mundial. En Estados Unidos se llama El Clan de las Divorciadas. Son tres divorciadas. Una de ellas es nuestra querida alicantina, de ojos de fuego. Ahora que le miro los ojos, no son de fuego, son de cala. De cala marina alicantina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vanessa Romero, qué bueno que vuelvas a casa. Pues sí, la qué verdad, bien. Tenía ganas. Tenías ganas. Por sí. La presentación el otro día os vi también aquí en Levante, sí. Televisión, muy animados y sí, con muchas muy contentos, ganas, ¿no? Muy contentos. Qué bueno. Bueno, esta es una de las divorciadas, ya veréis, bueno, que esto va de mucho nivel, hombre, que sí va de nivel, esto vamos, esto es una pasada. La no menos querida, también, Esperanza Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien. ¿Estás contenta? Felipe. ¡Ay! Pues el corrector. Nada. Ya me ha jugado una mala pasada el corrector. Nada. Felipe. ¿Todo bien, Esperanza? Perfecto, bien, encantados de estar todas aquí. Todas las ganas de que llegue el fin de semana. Bueno, el estreno es hoy, ¿no? Ayer fue ayer. Pues ayer es que estoy aunque todo es el que día... venimos de la resaca de ayer, de que fue esto brutal. Ay, qué fuerte. Estoy todo el día en que es jueves. No sé ni dónde tengo la mano derecha. Efectivamente, ayer entonces fue el estreno. Ayer. Bien, contentos. Estamos encantados, sí, contentísimos. Genial, muy bien. Uh-huh. Y la tercera divorciada es un hombre. ¿Quién es ese hombre? Otro muy querido actor, Andoni Ferreño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Simo? ¿Cómo estás? Qué bien os veo. Ese morenito, ¿de dónde lo traes? Este es un moreno de sombra. ¿Pero cómo sí, es sí, porque lo mejor del sol es la sombra. A mí me pone moreno la brisa del mar. A mí el sol no me gusta, pero claro, la brisa del mar. Te sí. Pones moreno debajo de un pino, debajo digamos, de un el pino, solecito una este. Es lo mejor. Fantástico, muy bien. Oye, pues vaya pedazo de elenco, oigan. Vaya tres pedazos de señoras, mejorándolo sí, presente, sí, sí, Andoni, sí, yo con cariño te lo digo. Es estreno en España, además, sí, porque sí. Luego os vais para Madrid, pero la primera vez que se estrena en España. Esto da que más subidón, más responsabilidad, más sí, que... siempre es el pistoletazo de salida el que pone ahí el pellizco en el estómago, sí. Ayer lo pudimos, estuvimos en el teatro y, bueno, fue como una prueba de fuego para nosotros, ¿no? Era como, habíamos hecho unas previas con gente y tal, pero claro, nunca con el teatro lleno como estaba ayer. Y la verdad que estamos encantados, el público entregadísimo, que desde aquí, pues bueno, como los tres queremos dar las gracias a toda la gente que estuvo ayer en el teatro acompañándonos en un día tan especial y a toda la gente que se va a acercar estos días hasta el Teatro Thalía. Ojo que es el fin de semana, sí. Que entradas no deben de quedar muchas, pero en fin, afañeuse. Este, y sábado, eso sí es verdad, hacéis doble sesión, ¿no? Sí. Ah, vale, perdón, que ibas a decir alguna cosa. Estás, Vanessa, prendado con los ojos de Vanessa. Pues, no, a ver, que voy a decir, me adentro en el mar de mi querida Javea, en los ojos de Vanessa. Cala, es que, bueno, entonces, mejorando lo presente. Digamos. Porque te pones de señora. Sí, sí, sí. De señorona. Sí, sí, la primera vez que me toca interpretar a una mujer. Y la verdad que es muy divertido, me lo paso muy bien, es una mujer muy, muy particular. Digamos que lo dejamos muy claro siempre con la prensa, ¿no? O sea, yo no hago, no me, o sea, no es un hombre que se disfraza de mujer, no, es una mujer. Que la interpreta un hombre. ¿Eh? Es que el autor francés lo escribió así, él es el que lo interpreta así, después de 11 años de éxito en París, que es tremendo, y tanto en Estados Unidos como en Italia, es un hombre por obligación el que tiene que interpretar a Brígida, si no, la función no tiene sentido. Por algo que imagino que no se puede hacer el spoiler, ¿no? No, simplemente porque lo parió así. Porque lo parió así y tenía que ser de ese modo. Alil Vardar. Un genio del teatro y un chico muy joven, además. Sí. Comparado contigo, no debe tener tu edad, pero comparado conmigo es un chico joven y con mucho talento y ha hecho una verdadera locura teatral que ya te digo, lleva 11 años en París, Estados Unidos están pegando muy fuerte. En Italia, y yo creo que en España va a ocurrir lo mismo, porque ayer vivimos, yo 25 años en el teatro. Esta creo que es mi función número 21, o así, más o menos, con grandes títulos y con cosas y tal. Creo que nunca me ha pasado lo que me pasó ayer encima del escenario, cuando salimos a saludar, pero sobre todo al inicio de la función, cuando empieza Estefanía, que es Esperanza Lipe, y tal, y ya a los dos minutos ya la gente ya estaba entregada, ya estaban riéndose, luego aparece Brígida, se ríen, aparece Mary Babel, que es Vanesita, se ríen, y ya toda la vorágine de historia que ocurre en ese escenario, la función creo que se nos alargó hasta un poquito, pero creo que la alargó el público, porque estuvo cariñosísimo con nosotros, venga a reír, venga a aplaudirnos, así que desde aquí, con la mano en el corazón, que yo vengo mucho a Valencia a trabajar, pero voy a seguir viendo toda mi vida, porque el pueblo que hay aquí me encanta. No debe haber nada más hermoso, Esperanza, ¿no? Que trabajar un texto que además sabes que funciona, que ha sido un pelotazo, un gran éxito, que sabes que la gente se ríe en determinados momentos, lo pones toda esa mecánica en marcha, pones el trabajo encima del escenario y dices, lo tengo, ¿no? Funciona, era como lo preveíamos, ¿no? Funciona, pero hay que vivirlo y era lo que nos faltaba vivir y efectivamente estamos comprobando de primera mano que sí que es verdad, que funciona, que lo que vimos en París, porque estuvimos en París viendo la función, que todavía sigue y vemos cómo llenan los teatros y cómo se lo pasa el público de bien, lo que vimos, pues creo que ayer lo vivimos nosotros. Que bueno, viene avalada, como decimos, por un éxito arrollador. No sé, ¿cuáles son? Claro, dices una comedia, pero no sé si me voy a reír, seguro que hay situaciones. No sé, pero los puntos fuertes, ¿cuáles son para ti? No sé, ¿desde el punto de vista a lo mejor de tu personaje o cómo lo ves tú? Yo creo que es que esta comedia lo que tienes que es, primero, para mí embarca muchos tipos de humor. Entonces está el humor más inteligente, el visual, ¿sabes? El más rudo, ¿no? Entre comillas. Y es para todos los públicos. O sea, se va a reír el chaval, la señora un poco más mayor. Y luego es una estructura muy sencilla de texto, pero luego está muy rico en cuestión de personaje. Los tres personajes son fuertes, con sus matices, cada uno. Y de lo que realmente, aunque es el título es El clan de las divorciadas, de lo que se habla en la obra es de la relación y de la convivencia de tres mujeres que por las circunstancias de su separación se juntan en una misma casa. Entonces, a partir de ahí empieza nuestra convivencia y nuestras historias. Entonces, ¿qué hace eso? Interesante al público el ir descubriendo cosas de cada personaje y luego es que van entrando con cada uno de ellos. O sea, tiene cosas de Steffi, de Brígida, de Mary, o sea, de todo. Entonces, claro, al final eso se convierte, imagínate, ayer era risa, risa, risa y risa. Y nosotros íbamos como un poco, ¿sabes?, cogiéndole el tempo también a la obra de ir frenando, ahora sigue, ahora tal. Claro, para que no nos pisásemos y que la gente escuchase a continuación lo que venía. Entonces, estamos felices. Imagínate cómo estamos. No, o sea, una mascletá, digamos, que de vez en cuando hay que ir parando. De las gordas, de las gordas y tremenda. Venimos con un chute de energía tremendo para hoy estar ahí en el teatro dándolo todo y disfrutar. Y que esto nos sirva para llegar al día 2 a Madrid, al Muñoz Seca, con las pilas a tope y dispuestos ahí a hacer una temporada buenísima. Te escuché decir, Andoni, que quedaste tan prendado. No sé si tenías ya una idea preconcebida cuando fuiste a ver la obra en París y dijiste, no, yo Esto hay que hacerlo en España. Yo quiero ser brígida. Casualidades de la vida, que yo me reúno con don Alejandro Colubi, que es, por decirlo, el productor más importante de teatro que hay en este país, valenciano, curiosamente. Y entonces somos muy amigos, nos conocemos hace 25 años, y él fue el que me hizo debutar a mí en teatro. Y entonces un día en su despacho me dice, ay, mira, tengo una función que quiero que veas, a ver qué te parece, hijo, y tal. Y entonces me pone un DVD y al plunk, y empiezo a ver esta función. Y empiezo a ver a Libaldar y digo, ¿qué es esto, Alejandro? Y dice, pues esto es el gran éxito ahora mismo en Europa. Y digo, yo ese personaje lo tengo que hacer. Y dice, no, hombre, no, tú no, un galán, tú no, por Dios, tú no, hombre, esa voz, esa cosa, no, no. Estás loco. Tal. Y digo, Alejandro, por Dios, déjame hacer este papel. Qué bueno. Y creo que es el papel que más me he peleado en mi vida, porque cuando con Alejandro no me veía, a ellas las tenía muy claras, porque bueno, es que están perfectas en sus papeles. Decía, pero este... Y entonces dije, voy a grabarte un teaser. Cogí a un amigo mío, una cámara, nos fuimos, pum, pum, me disfracé de tía, dije, ahora voy a hacer esto, tam, pum, pum, pum, pum, pum, lo vieron, y dijeron, go, adelante. ¿No es bonito tener esa ilusión por hacer un personaje y por el teatro después Es el papel que más de pisar tantas tablas. He peleado en mi vida, o sea, más bueno. Es que quería hacerlo, tenía mis dudas, tenía tal, pero en mi foro interno yo siempre quería hacer esto. Y te digo que había otro proyecto preparado antes de este, prácticamente, también en coproducción con Alejandro, y digo, no. Hay que hacer el plan de las divorciadas. Yo no sé si, bueno, por supuesto, con faldas ya lo loco. Yo creo que cuando estamos hablando de personajes de hombres vestidos de mujer, se me viene a la memoria esa maravillosa Daphne de Jack Lemmon, que termina siendo Daphne. Claro. Y termina Osgood enamorándose de Daphne, y al final le daba igual porque es que estaba disfrutando como Daphne. ¿Eso te pasa a ti también? ¿Disfrutas de Brígida? Es que a Brígida hay que quererla. Brígida, me decían los ha estado aquí el director francés y un productor francés de la comedia. Y nos decía que a nuestros personajes teníamos que quererlos, amarlos. Realmente se nota que los amamos, tanto Vanessa como Espe aman sus personajes. Y yo amo a Brígida, es que si no, no los podríamos interpretar como los interpretamos. ¿Cómo hay que defenderlos? ¿Es un poco Lina Morgan? No. El sentido de ese papel es que hacía Lina de ingenua, así, pueblerina. No, es que ella no es una pueblerina realmente, porque es una mujer que ha viajado por el mundo. Lo que pasa es que es... Es como Rec, ¿no? Ese es Rec. O sea, a Lil Baldar, hablando con él en París, me dijo, Brígida es Rec, pero en femenino. O sea, es como un ogro maravilloso, ¿no? Que tiene su sensualidad femenina, pero luego unas explosiones, unas cosas. Es un personaje... bueno, hay que ser muy hombre para poder interpretar a Brígida. Esperanza, tú eres una pija estirada, así, de muchos apellidos, de aquellos largos. Soy una aristócrata venida a menos. Ajá. Ella se cree de sangre azul, aquello de la sangre azul lo lleva muy a gala, lo dice cada vez que puede, y tiene una ristra de apellidos impresionante que siempre la suelta. Entonces, pero no tiene más remedio que aguantar a dos personas que le llegan y a la casa con las cuales nunca compartiría lugar y bueno, pues... Ella alquila las habitaciones. Alquiló las habitaciones. Por necesidad pura, claro, dura, ¿no? Vamos. Pero sí. Que andas un poco desatada, me dicen. Ando un poco desatada, sí. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que estoy, como dice... un poco la hormona así vibrante. Claro, ah. Ella se ha divorciado y para ella el divorcio no ha sido, en este caso, cada una tiene una visión de lo que ha sido el divorcio para ella, y en este caso Estefanía ha sido como un volver a nacer, entonces ella se ha liberado, igual que... aquella pobre lo sufre muchísimo, ella lo sufre muchísimo, y Mary también a veces, pues esta es como venga, y al juntarse con estas dos le da unas alas y una vidilla impresionante al personaje. ¿Y tu Mary Babel? Mary. ¿Cómo es Mary? Pues ella es inglesa, tengo que hacer todo el tiempo acento. Es una dificultad increíble porque es tremendo. Imagínate si es complicado hablar, y acordar el escenario, decir todo lo que tengo, y encima tienes que añadirle el acento inglés. Eres la guiri. Matiza. Y tal. O sea, y matiza. Y ahora tal. Sí, pero bueno, ha sido todo un reto también a nivel profesional. Y bueno, Mary es como... yo la considero bipolar, la verdad, porque sube y baja. O sea, de repente está súper contenta, luego llora cuando hablan del tema emocional, el sentimental, se cree súper graciosa. Va de tonta, pero realmente no es tonta, es muy lista. Entonces es un personaje muy completo, donde a mí me sirve como actriz agarrarme, ¿sabes?, a él y sacar y exprimir muchas cosas. Entonces, bueno, estoy muy contenta porque creo que, bueno, los tres personajes tienen sus cosas y lo más importante es que los tres hacen divertir al público. El otro día me mandaron un mensaje de WhatsApp que dice, mira, así más o menos, dice que... cuando se reúne la semana, un grupo en el que estamos chicos y chicas, parejas y en fin, así, amigos. Y dice que esto de reunirse a las amigas, que esto es muy beneficioso para la salud, porque dice que libera endorfinas, pero esto está comprobado, que fabrica serotonina y que combate la depresión y produce bienestar. Esto es así porque dice que las chicas, cuando reunís, nosotros tíos, o sea, la Champions, tío, ¿qué pasa? El Olympique de Lyon, o este es el tópico, no sé. Pero que las chicas, de la manera que, como habláis de los sentimientos, y de las expresiones, como que da ese buen rollo. No sé si también en la obra hay un poquito de ese feeling. Sí, sí, yo creo que tal. De la amistad, digamos, sí, entendida. Va surgiendo poco a poco y vamos poco a poco. Y sí que es verdad, lo que estás diciendo es muy interesante, pero yo creo que sí que llevas razón en hay esa que, cosa. Que amigas, de mujeres hay que tomar más cafés. De sí. Hay que reunirse más. Sí, es verdad. Andoni, ya sabes. ¿A ti qué te... no sé, qué cuesta más? Andar como mujer, mover las manos, expresarse, sentir como mujer. Abrocharse el sujetador. Es lo que más me cuesta, fíjate, toda mi vida desabrochando sujetadores. Y ahora me lo tienen que abrochar ahí. Es como, ¿quién me ha abrochado hoy el sujetador? Y digo, madre mía. O nos quita la barra de labios, o qué sombra tal, o así estamos, ¿sabes? ¿Te manejas bien con el lipstick? Sí, sí, no, claro. Ella es muy, muy coqueta, va maquillada como una puerta, pero es muy coqueta. Ya le vamos dando trucos. No, el labio perfílatelo de esta manera y entonces te haces así más labios. Oye, qué oportunidad para entrar en ese maravilloso eterno femenino, en ese mundo solo para ellas. Solo para ellas, nunca. Y a ti te dejan entrar, ladrón. Es la suerte que tengo. El otro día también leía, no sé si antes de ayer o así, que según la manera en que una mujer se anuda el sujetador, hay algo de la expresión de su personalidad. ¿Ah, también? ¿Sí? Darle un vistazo también. Es que aquí en la radio, como nos vienen muchos estudios, en fin, yo digo estas tonterías, cuando no sé qué decir. Claro que sé qué decir que hay que ir al Thalía, que tenéis hoy la oportunidad esta noche, que anoche fue el estreno, que me gusta mucho que estén en Valencia arrancando la temporada teatral, por supuesto, reencontrarme con ellos, que me sabe muy mal estar así de malito y no haberlo disfrutado más y no haberlos podido... estrujar más y achuchar más, y que nos vemos en el teatro. Y que es una gran oportunidad para Valencia, y gracias por el talento. Gracias a ti, y que es un placer volver a verte después de tanto tiempo. Sigues estando estupendo, tío. Cuídate, ¿cómo te cuidas? No te sale una cana, puñetera. ¿Habéis visto cómo está el Ferreño? La madre que lo parió. Qué buen material tienes, puñetero. Diumenge, 30 d'agost, a les 8 i mitja, des de les 7 i mitja, en esta sintonia de la 97.7 ràdio, viu com cal la segona jornada de Lliga per al València després de la classificació per a la Champions. Des de Mestalla, València Club de Futbol, Deportivo de la Coruña. Viu el futbol en valencià i contat des d'un punt de vista independent, amb la millor parella de la ràdio, Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València Deportivo, el diumenge a les 8 i mitja. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio, amb la col·laboració de Ferto Peyot i Productos del Arte. I con cada divendres i en la... mateixa il·lusió que cada divendres per les estrenes que arriben i de la mà de Cinesa Bonaire, que ja sabeu que posa a la vostra disposició dos entrades per anar de bades al cine, entrant en el Facebook i diguent-nos quina és la peli a la que voleu anar. Pues com cada setmana ja dic este racó per a dedicar-lo a contar-vos quines són les estrenes més xules de la setmana. Habitualment contem en el nostre crític i amic a la sazón, Manolo Zarapico, però, en fi, motius de la canícula i de sus vacaciones han fet que estiga calfant la banda durant tot el matí el gran Jordi Roda. Què tal, Jordi, com estàs? Hola, Ximo, molt bé. Bueno, a veure, més enllà de la crítica, que també tu aporta el que vulguis, així a títol a nivell usuari, En fi, ens contarà quins són els detalls de, en fi, protagonistes, sinopsi, quines són les estrenes més xules de la setmana. Així que, Jordi, puja't a la caravana, que mon anem. Per a la primera de les estrenes trobem, mireu quin trio protagonista, Tim Robbins, no me puede gustar más este hombre, Benicio del Toro, qué intensidad, qué cosa, Olga Kurylenko, ya está, ya no digo nada más, els tres i alguns més protagonitzen Un dia perfecto. Welcome to the Balkans. Ni les que no limpien el coche, no tenemos dinero. Es una broma, díselo. Nemoj teram prat auto, nemamo para. Identifíquese, por favor. Cooperantes. Estamos aquí para ayudar. Es muy sencillo, los cadáveres... No... Unos cooperantes que están para ayudar, unos cooperantes un tanto especiales, ¿no, Jordi? Sí, es la, que esta es la nueva película de Fernando León de Aranoa. Es una producción española y con tú de ellos, cuenta un trío de actores espectacular. La historia, pues, narra... el planteamiento de la historia es muy sencillo. Narra... una zona de guerra repleta de homes de les Nacions Unides que estan tractant de controlar la situació. A partir d'aquí hi ha un cadàver que troben en un pou, hi ha un grup de cooperants que vol treure ese cadàver del pou per a poder abastir a la població en aigua, i a partir d'este plantejament pues, va desenvolupant-se una història que els crítics no califiquen com comèdia, la califiquen com comèdia dramàtica, bones... Però és una, com que és una zona de conflicte, és un poco bèl·lica, és d'acció, on és, un, és una saladilla russa. Se destaca que és, aquesta indefinició és el que fa bona la pel·lícula. Vull dir, té moments de drama, té moments, molts moments, bons moments de comèdia, i sobretot té bons actors, com tu deies, destaca Benicio del Toro, com no pot ser, Olga Kurylenko, Sergi López... I jo destacaria sobretot el bon paper que sembla que cada dia està fent més les produccions espanyoles. Sí, jo... perquè recordem, com tu dius, no? És una pel·li de Fernando León de sí. Aranoa, de Los lunes al sol i La família. En fi, és un director que sap fer cine i segur que és una pel·li interessant, però clar, este repartiment internacional lo que fa és la possibilitat d'estrenar-se fora també, no? Clar, atractiu en la taquilla americana, molts no? Molts cops no estem acostumats a que una pel·lícula que hem fet així pues, es pugui veure en altres països i oi, és una gran notícia, jo crec, per al cinema espanyol. Bueno, pues Fernando León de Aranoa, director español, una propuesta interesante. ¿De qué género es? Oiga, pasa en un ambiente bélico, sino que si vos que sigue de guerra, pues de guerra. Pero no, no es un drama, no es una comedia. Y sobre todo está mi Olga Kurylenko y Benicio del Toro, Tim Robbins. Y mira, el Sergi López, que también realmente es un actor de carácter también, realmente magnífico. Se dio Un día perfecto y es la primera de las propuestas que vos trasladem. En la segunda de las estrenes, de las más esperadas y publicitadas, si he pasado estos días por la cadena Amiga, seguro que he trobat alguna promo. És una pel·li d'animació espanyola dels responsables de les aventures de Tadeo Jones, Atrapa la bandera. Es un honor y un privilegio estar aquí, representando a todos los hombres de paz. ¡Ah! ¡Corten! ¡He dicho corten! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¿Cómo ha ido en la playa, hijo? ¿Atrapaste la bandera? Bueno, Un viatge a la lluna, Atrapa la bandera, una d'astronautes. Jo crec que ha encertat, Enrique Gato, per a buscar una promoció internacional d'esta pel·lícula, no? Exacte, que l'animació espanyola isca de les nostres fronteres. Molts lloaven això que dius tu, que el camí fàcil podia haver sigut fer una nova edició de Tadeo Jones. Ell no, ell va apostar per fer una pel·lícula totalment distinta, en la lluna és la verdadera protagonista de la història. Relata les aventures de Mike Goldwyn, que és un nen que el seu pare i el seu avi van ser astronautes però que mai van poder anar a la lluna. Un viatge que el de l'home a la lluna en 1969, que el multimilionari dolentíssim Richard Carson, a qui posa la veu el conegudíssim Dani Rovira. Dani Rovira fa... Els espectadors el coneixeran de seguida. Ell diu que no, que l'home no va anar a arribar a la lluna, vol agarrar eixa bandera que va clavar, recordem, els Estats Units en eixa lluna, i l'aventura serà la de Mike i el seu avi, que tractaran de pujar allà dalt i impedir que això passe. És una pel·lícula, ara sí, que la podem... qualificar d'animació, d'aventures per tots els públics. I de gran nivell, no, Jordi? Perquè hem vist el tràiler i realment, home, Tadeo Jones ja apuntava maneres, no? Però fer-se un lloc entre DreamWorks, Pixar, en fi, els productes internacionals, ja és molt meritori, eh? Clar, vull dir, la crítica destaca molt això, l'excepcional treball tècnic d'animació que hi ha darrere de la pel·lícula i també el treball de la interpretació. I és una bona notícia, com deien també en Un dia perfecto, que el cinema d'animació espanyol va agarrant força i va fent grans pel·lícules, com tu deies, en projecció internacional. Una projecció que esperem que faça que recapte l'expectativa que té l'equip d'Enrique Gato i les productores, arribar als 20 milions d'euros en tot el món. De moment està estrenant-se, s'espera que pugui arribar a estrenar-se als Estats Units, ja s'ha estrenat també en Alemanya i en altres llocs d'Europa. I sobretot el que més m'agrada, el que tu has dit, Jordi. Hi ha 200 persones d'equip, la factura és excel·lent i tot l'equip és equip espanyol. Això significa que tenim molt bon nivell en l'animació. Una pel·li per a nanos, per a disfrutar, molt palomitera, Atrapa la bandera, la proposta per als més menuts de la casa d'esta setmana. Bueno, i la tercera, esta sí que és comèdia 100%. Ella és una actriu que no mos pot agradar més i que últimament... Bueno, ella és reina de lo que vulga. De lo que vulga, del carrer i del corral. Però últimament està fent comèdies a un nivell estratosfèric. Meryl Streep i la seva filla real fa de la seva filla també en Ricky and the Flash. Soy Ricky Rendat y os presento a mi grupo de Flash. Quería hablarte. ¿Necesitas ayuda? ¿Podrías venir a apoyar a tu hija? Es la maravillosa veu del actor que doba Kevin Kline, que completa el trío protagonista Mami Gamer, la filla de la propia Meryl Streep, que li té una retirada, vaja, fill de Tabalta Ballet, en este cas. No sé com anirà de talent Mami Gamer, però al costat de sa mare es veu que ha fet una interpretació magnífica. Exacte, una Meryl Streep que als seus 65 anys i 3 Oscars en la motxilla continua acceptant reptes en la indústria del cine i aquest cop pues s'ha volcat, com tu deies, en el rock and roll. En la pel·lícula ella encarna a Ricky Rendazo, una dona que quan era jove ho va abandonar tot per complir el seu somni de ser cantant de rock, però clar, que els anys passen per a tots i quan li toca aquella edat en la que un ja va pensant en la jubilació, ella el que tractarà és d'apropar-se de nou a una família, com tu deies, amb uns fills que, de principi, d'entrada, no semblen gaire disposats a deixar-la entrar de nou. És una pel·lícula que els crítics destaquen, eh? Meryl Streep, com sempre, vull dir, excepcional. Un dels altres atractius que hi ha és que el director és Jonathan Demme. Recordem-lo de pel·lícules com Filadèlfia, uh-huh. El silencio de los corderos, vull dir, és un director, sí. Un bon director que assegurarà, bueno, que la pel·lícula entretinguda i riure farà, eh? Absolutament, eh? I vore el morbo de vore a Mami Gamer fent de la filla de Meryl Streep també en la ficció. La pròpia Mami ha dit que res a vore, eh? La seva relació amb sa mare, la del personatge, perquè sa mare sempre s'ha volcat molt en ella. Ricky and the Flash, una pel·li amb molta música, per cert. Gràcies, Jordi, i en la música de la pel·lícula ens quedem. Gràcies, Jordi Roda, ens vegem en el cine. Molt bé, Ximo. Precisament una versió de la banda de Meryl Streep en Ricky and the Flash fent este I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2. I still haven't found what I'm looking for. No he trobat el que estava buscant Meryl Streep en esta película, Ricky and the Flash. Bueno, pues bona musiqueta, per a rematar el dia d'avui i la setmana. Molts besos de part de tota la companyia de València Aviata. Que sigueu molt feliços, que disfruteu molt del cap de setmana, el dilluns més. Ara la informació a la 97.7. Au, adeu.